Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Esta portada yo ayer la he cambiado de la presentación viendo una imagen que salía en El País. No sé si sabéis qué es esto. ¿Sabéis qué es eso? Podían ser microbios, ¿no? Es un cuadro, vale, sí. Vale, pero podrían ser bacterias, microbios, porque venimos a hablar de los bichos estos pequeños, que no nos engañemos, a todos nos generan un poco de grima, porque hemos sido educados en una cultura bacteriofóbica. Es decir, la mejor bacteria es la bacteria muerta. Y ayer cuando Ander decía, pues, hombre, está muy bien coger unos microbios del ombligo y hacernos un yogur, estoy seguro que, si no a todos y a todas, pues generaba un poco de aversión, ¿no? A eso están los champús bactericidas y los desodorantes y todo esto que empleamos, fruto de nuestra moderna tecnología, para estar protegidos y limpios. Bueno, pues esto es un cuadro de los aborígenes australianos, que efectivamente tienen conciencia microbiótica, yo diría ionosgea, conciencia ionosgea, que ya, si nos da tiempo, hablaremos de ella. Y lo he puesto porque realmente me inspira mucho que descubrir que también ellos, mucho antes que nosotros, han descubierto esto. Hemos titulado la conferencia de la macrobiótica, la microbiótica, porque en la experiencia que llevamos, nosotros empezamos hace unos años en una especie de cualdea que teníamos, que era un laboratorio y centro de convivencia, de enseñanza, de investigación, donde hacíamos las primeras experiencias de este tipo. Ahí hacíamos también, evidentemente, pues unos talleres de salud, unos regímenes de dietas de salud, macrobióticas, vegetarianas, de todo tipo, porque era un centro de salud en el campo, en la Sierra de Gata, en Cáceres, muy lejos de aquí, donde todavía vivo, o por lo menos mi familia vive. Y después, hace 4 o 5 años, o 3 o 4 años, cuando empezamos a dar talleres, después de dar talleres hicimos el libro, y después de todo eso hemos empezado a hacer, bueno, estuvimos haciendo mucho tiempo productos preparados, elixires sin etiqueta, que íbamos jugándonos la vida por la carretera con cajas, pues si nos paraba la Guardia Civil nos metían en la cárcel, porque claro, vender productos de la salud sin sanidad, sin permisos y tal, pues no está muy bien visto. Pero bueno, después de toda esa experiencia que a nosotros nos sirvió para darnos cuenta de que aquello funcionaba, pues empezamos a tomárnoslo más en serio. Y lo de la microbiótica, de la macrobiótica a la microbiótica, viene porque en las conferencias que dábamos en sitios como Biocultura y demás, cuando empezábamos a hablar y decíamos, bueno, esto no es la macrobiótica, es la microbiótica. Y unos cuantos se levantaban y se iban, porque claro, la macrobiótica, todo el mundo ha oído hablar de ello, pero de la microbiótica nadie, porque nos la hemos inventado nosotros. De hecho, la palabra estuvimos mucho tiempo usándola hasta que nos dimos cuenta de que no existía. Y dije, bueno, pues mira. En inglés, microbiotic se traduciría en castellano como microbiota, que no es lo mismo. La microbiota es conjunto de microorganismos que podemos tener en el cuerpo, en la flor, en cualquier lado. Es la microbiota. Pero la microbiótica, para nosotros, es la relación amorosa, consciente, agradecida, simbiótica, con esos microorganismos que somos, que nos han dado la vida y que rigen el destino de la evolución de la biosfera. De una manera anónima. Entonces, bueno, definimos la microbiótica pues de varias maneras. Pues, esto es una nueva visión de la biología, porque no sé si hay aquí algún médico, algún biólogo, microbiólogo, normalmente suelen estar educados con una información sesgada, que es la que se les enseña. Después de tanto trabajo, cambiar. Vosotros creo que estáis en ese proceso de cambio, si no, no estaríais aquí un día de fiesta a las 10 de la mañana, evidentemente. Entonces, en ese proceso de cambio también hay médicos, microbiólogos, biólogos y políticos y banqueros y de todo tipo de personas influyentes en la sociedad, no solo nosotros, que somos pequeñitos, que están haciendo cosas. Y en ese proceso nosotros no tenemos ningún título académico relacionado con esto, nos hemos ido encontrando con personas que saben mucho de esto y de una manera un poco así conspiranoica, pues nos han apoyado, nos han dicho, sí, pues pa'lante, porque esto hay que empujar, esta nueva visión de la microbiología, que es una forma de equilibrar la balanza. Desde Pasteur, que descubrió que los microorganismos nos hacían daño. Entonces había que lavarse las manos, había que desinfectar, había que hervir, había que pasteurizar. Pero mira, han pasado más de 100 años, siento muchos, y ya antes de Pasteur y después de Pasteur hubo gente que decía, sí, pero cuidado, que el 99, muchos nueves puestos, por ciento de esos microbios no solo no son perjudiciales, sino que son muy positivos y son los que nos dan la vida y nos la preservan. Entonces, podríamos decir que la microbiótica es la relación simbiótica de apoyo mutuo, de ayuda, de reconocimiento, de intercambio, de colaboración entre los microbios y nosotros, como seres humanos. Suponiendo que este que habla no fuera un microbio, o no fuera la conciencia de los microbios hablando. Porque aquí, dentro de nosotros, al menos, tenemos dos conciencias. Una, la de este ego, como decía Araceli ayer y todos los ponentes de ayer, humano, un ADN humano, que en nombre de todo ese colectivo de ADN humano habla y dice, soy yo. Y la otra conciencia, mucho más subconsciente, más invisible, es la de todos los microorganismos que llevamos dentro, que son 10 veces más, sin contar los virus, ¿eh? Porque si contamos los virus serían 250 veces más. Ya he dicho, seríamos. Está bien, cuando vamos entrando en la conciencia microbiótica, nos vamos dejando penetrar por esa conciencia y nos identificamos y somos también eso. También somos virus y somos bacterias. Y cuando tomamos conciencia de eso, el poder de la vida, de la madre, de la gea, de la biosfera, se nos abre. Entonces, bueno, pues todo eso es la microbiótica y también, como hablábamos ayer antes, pues, la nutrición simbiótica es la adaptación a la hora de alimentarnos de esa conciencia microbiótica, que también es una nueva línea dentro de la salud. Hemos editado este libro, que lo tenéis ahí, que es, ahí tenéis una página web general, en la que no vendemos nada, sino simplemente explicamos las tendencias que hay en el mundo, que nosotros decimos, esto es microbiótico. Y este libro pues fue escrito, aunque Trandir y yo hemos escrito el 60% o más del libro, pero ha habido 13 autores, todos mucho más sabios, importantes y formados que nosotros, que en diferentes disciplinas, desde la microbiología hasta la ecología, la agricultura, la psicología, la nutrición, la medicina, etcétera, pues han ido aportando su visión y se ha ido haciendo algo global, algo que trasciende una especialidad. Ya sabes que en la ciencia cada vez la gente se especializa más. Ya no, uno cuando es microbiólogo, no, eso no sirve, es microbiólogo especializado en las levaduras que hacen fermento en unas cortezas de líquenes de no sé qué. Y es toda su vida dedicado a eso. Pero de bacterias sabe algo ese microbiólogo, nada. Entonces, bueno, pero la microbiología es un campo dentro de la microbiótica, que es mucho más amplio, siempre teniendo en cuenta a esa gente pequeña que son los protagonistas. Bueno, entonces el título de la ponencia o del taller este es de la macrobiótica a la microbiótica, para no generar confusión, por si hay algún macrobiótico o interesado en la macrobiótica que esto no le interesara, pues que desde el principio lo sepa. Ya así se ahorra tenerse que ir. Si no viene, ya está. Ahora, si le interesa, pues ya está aquí y ahora se lo aclaramos. Nosotros la macrobiótica, ya sabemos que la creó un japonés eminente y sabio, se llama el doctor Osawa, en los años 50, que simplemente él actualizó las tradiciones milenarias de la salud y de la alimentación oriental a la modernidad de la cultura japonesa occidental que en los años 50 existía. Pero en nuestro país tuvimos a un ser, que a lo mejor quizá alguno lo conozca, que fue mi maestro, uno de mis maestros, que se llamaba Jun de la Selva. Este señor, que era catalán, por decir algo, pues tenía 106 años en esas fotos, en el año 83, que se las fue un poco antes de morir. Entonces, bueno, este señor, pues en los años 20 del siglo pasado, quemó su carnet de identidad, se metió en un jardín, llamado el Jardín de la Amistad, en una hectárea, y ahí vivió 60 años sin salir, y le dejaron. Y ahí estuvo. Y entonces, cuando yo le conocí, y le pregunté, en aquella época yo estaba con la macrobiótica y con todas estas cosas, también me dijo, la macrobiótica, es muy grande, es que me acuerdo, muy grande, es muy grande, yo estoy con la microbiótica. Entonces, claro, ahí me dio la primera pista de por dónde van los tiros. Vamos a hablar de la macrobiótica también, pero no del, ya lo conocéis o lo podéis conocer, las cosas que os puedan contar las personas que saben de macrobiótica, sino de la macrobiótica en el sentido más amplio, que es de, bueno, que las fuerzas que mueven este mundo, este universo, a nosotros mismos. ¿Cuánto tenemos? 3 horas, ¿no? Parece que no. Están diciendo que no. Entonces, quizá ese capítulo lo tenemos que dejar para otra ocasión. Si nos invitáis a que vengamos a dar un taller de esos de un día o de dos o de mediodía, pues a lo mejor ahí podemos explicarlo un poco mejor. También os adelanto que algo práctico os vais a llevar de aquí. No solo palabras, teoría. Y espero que sea algo, por lo menos 2 cosas, que os acordéis toda la vida. Fíjate. Bueno, por lo menos una de ellas espero que sí, de vez en cuando. Os decía antes que nuestra cultura es antimicrobiana, bacterofóbica, ¿no? Y lo sabemos, en primer lugar, por los antibióticos. ¿Qué haríamos sin los antibióticos? ¿Hay alguien aquí que no haya tomado nunca antibióticos? ¿Hay alguien aquí que...? Ah. Entonces, los antibióticos son una de las panaceas de la medicina moderna. Y gracias a ellos, yo no voy a hablar mal de ellos en absoluto, se han salvado muchísimas vidas y se siguen salvando. Pero resulta que hay un problema con ellos, porque últimamente, pues claro, es que las bacterias se están haciendo resistentes. Un problema. Cada vez tenemos que dar más antibióticos a la gente y cada vez funcionan peor. Ahora veremos un momentito esto, por si no tenéis conciencia de esto, porque esto es una tragedia, mucho, mucho más grande que el ébola y que el SIDA y que el cáncer juntos, porque está un poco así silenciada, porque las conclusiones que acarrea pues remueven los cimientos de las propias farmacéuticas, y esto es, ya ahí hemos topado con el tabú. Bueno, vivimos en esta cultura en la que los antibióticos, los productos de limpieza, o sea, en este hotel, en vuestra casa, todo huele a aséptico, a limpio, para mí demasiado. Hay mucha gente que... ¿Pero tú eres un guarro? No, soy microbiótico. Dejad que las bacterias se acerquen a mí. Por favor, no las matéis todas porque estáis matándoos a vosotros mismos. Y esa relación agresiva, bélica que tenemos con las bacterias, las tenemos con también el arsenal terapéutico. La medicina es una guerra contra la enfermedad. ¿Y qué hacemos con el campo? Una guerra contra los insectos y las plagas. Y todo, estamos en guerra todo. Bueno, sin hablar ya de los seres humanos, ¿no? Estamos en guerra todos, todo en guerra. Y por supuesto con nosotros mismos. Uf, qué pesadez, ¿no? Todo el tiempo, todo el día en guerra, con todo. Bueno, yo de lo que os estoy hablando, aunque no soy técnicamente titulado de ninguna carrera que me dé derecho a hablar con propiedad de estos temas, pero sí, pues he investigado mucho y me apoyo todo en documentos y estudios científicos muy serios y nada sospechosos de ser raritos o marginales, ¿no? Entonces, realmente se ha demostrado que todo este tipo de grandes enfermedades, por no decir pandemias de alergias, de enfermedades autoinmunes y demás, en gran medida nos vienen por esta excesiva limpieza que nos deteriora nuestro sistema inmunológico. Porque si nos da tiempo, veremos cómo el sistema inmunológico se basa, está formado en su base por esas bacterias y esos microorganismos. Y como decía ayer Ander, cuando uno nace, pues si no nace por la vagina y nace por cesárea, es un problema añadido por este tema. Porque por la vagina al nacer empezamos a recibir los primeros microorganismos de nuestra madre. ¿Qué nos da? No solo la herencia genética con nuestro padre a medias, sino la herencia microbiana, esa 100%. Heredamos los microorganismos de nuestra madre y esa es la base de nuestro sistema inmunológico. Ahora, si nos cogen, según nos sacan de ahí, de las patas, nos cortan el cordón umbilical, nos llevan, nos limpian bien, eso sí, muy bien aseadito, y media hora después te llevan bien tapadito y tal, para que estés con tu mamá, pues te han hecho una faena. O sea, que lo que se trata es de que nazcas, el niño se quede aquí, chupe de la piel y del sudor de la madre, buscando la teta, la coja, la pille, y todo eso junto hace que en esa primera media hora, en esa hora y media primera, en esos primeros días, en esos primeros tres meses, se vaya creando el sistema inmunológico. A través de esos microorganismos que, en el momento en que entran en el intestino, que es un mundo, es una galaxia, pues empiezan a colonizarlo y a reproducirse. Ahí no hay nada y de repente están ellos, ellas. O sea, si ellos o ellas, porque son hermafroditas, están en permanente estado de éxtasis orgásmico y cada 20 minutos se dividen en dos. Imaginaos, qué sensación de vida. ¿Hay algo en la vida más pleno que eso? Todo tiempo. O sea, nuestra madrina de la microbiótica, Lynn Margulis, que es microbiótica, tiene una madrina, que es esta bióloga eminentísima que murió en el 2011, que removió los cimientos del neodarwinismo y de todas las teorías consolidadas del viejo paradigma, de la evolución del viejo paradigma. Entonces, esta señora demostró que efectivamente tenemos una equivocación con el asunto de la evolución. Y demostró que si dejáramos a una bacteria reproducirse libremente en condiciones de alimento suficiente para que lo pudiera hacer y espacio, en 4 o 6 días serían más bacterias que átomos tiene el universo. Entonces, ¿de dónde sale la vida? ¿De dónde sale? Eso es una especie de contradicción, porque las bacterias están formadas por átomos. Pero ¿cómo puede haber más bacterias que átomos? Esto ya entra dentro de la macrobiótica, esta de la que hablamos, que no vamos a entrar. Pero bueno, por no derivarme demasiado, como decíamos, seguíamos con la cultura bacteriofóbica, todo lo que le echamos a nuestra casa, lo que nos echamos a nosotros mismos y lo que le echamos a la tierra para matar a esas bacterias, se nos vuelve en contra nuestra. Entonces tenemos un gran problema de salud relacionado con antibióticos, vamos a hablar de otros muchos temas, un problema de salud relacionados con los productos de limpieza y tóxicos que usamos en nuestras casas, la gran pandemia que empieza ahora con la sensibilidad química múltiple, que quizás habéis oído hablar de ella, de personas muy sensibles que no podrían estar aquí, porque aquí hay perfumes, olores, productos de limpieza y no toleran nada de esto, tienen que vivir en una burbuja y esas personas son simplemente, como dicen ellas, el canario en la mina, que silba cuando hay un escape de gas. ¿Para qué salgan todos los mineros corriendo? Los mineros tenían un canario en la mina y cuando el canario silbaba, todos salían corriendo porque había un escape de gas y el canario lo detectaba mucho antes que los mineros. Pues esa gente son nuestros canarios. Nos están avisando de que tenemos un problema y cada vez hay más gente de este asunto. Y la gran divulgadora, promotora de incluir esta enfermedad en la seguridad social, que por fin se está logrando, es una doctora, Pilar Muñoz Calero, que tiene una clínica en Madrid, que nosotros la asesoramos para limpiar su clínica con microbios. Sí, señor. Resulta que en Japón han empezado también ya, y en algunos países, porque claro, los hospitales de tantos productos de limpieza que empleamos en un quirófano para que esté bien limpio, resulta que hay bacterias que se alimentan de eso ya. Se adaptan, claro, que sobrevivir, se adaptan. Y si ya vives y comes los productos de desinfección que te echan para matarte y de los antibióticos que te echan para matarte, entonces ¿qué pasa? Porque te mueres. Que como te entre un estafilococcus aureo en un hospital, se acabó. Unos 25.000 mueren en Estados Unidos por estar en un hospital que le entra esta infección de esta bacteria que vive en los hospitales. Canto de la vida. Que le dan para comer. Entonces hay que cambiar el paradigma. Y ya no entramos en el tema del suelo y de la tierra porque ahí ya hay un tema enormemente complicado que no viene al caso. Bueno, pues este señor, el Keiji Fukuda, que es el subdirector general de la OMS, ha dicho: el mundo está abocado a una era de post-antibióticos en la que infecciones comunes volverán a ser potencialmente mortales. Un catarro, unas anginas, una pulmonía, una bronquitis, una gonorrea, cualquier enfermedad infecciosa, mortal. 300 millones de personas se calculan para el 2050, mucho antes, han dicho el 2050, según los investigadores ingleses que le dan el informe al primer ministro para que lo diga. 300 millones. Esto es lo que hay. Si seguimos por esta cultura, claro. La gran industria está intentando maniobrar porque resulta que la alternativa a esto pues no se puede patentar. Está ahí. Está al alcance de la mano y no es negocio. Pues no la podemos patentar. Entonces hay que buscar una fórmula que podamos patentar para que podamos seguir haciendo negocio con la salud. Entonces, bueno, dejemos este tema aparte, porque si no, pues solo hablaríamos de ello, y nos centremos en la microbiótica, que para nosotros tiene dos dimensiones. El libro está dividido en dos bloques: microbiótica exterior, los problemas que tiene nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, nuestra casa, nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestras aguas, nuestro aire, y cómo poderlos mejorar, arreglar, paliar con tecnologías relacionadas con microbios que usamos para equilibrar esos problemas. Lo mismo con la microbiótica interior, nuestra salud. Podemos usar microbios, bacterias, hongos, levaduras, para sanarnos, para mejorar nuestra salud. Hay bacterias que llaman la bacteria milagrosa. ¿No habéis oído hablar de la enzima prodigiosa? Es un libro que se ha puesto muy de moda de repente. O sea, y está la bacteria milagrosa. Yo estoy escribiendo un libro que se llama La bacteria milagrosa. A ver si podemos vivir de algo. Porque de esto me parece que... Entonces, efectivamente, a ver si llegamos a esa lámina. Hay un microbiólogo inglés que en un charco de mierda en África, pues descubrió una bacteria que la aisló, que lo cura todo, vamos, exagerando, ¿vale? Un poco, lo cura todo. Y ahí está el hombre, a ver si la puede patentar, o si se lo compran las grandes empresas, o si puede hacer algo con ello. Bueno, no puedo, ya no me entretengo en esto. Hay teorías que avalan esto, esta visión de las que os hablo. La principal es la Lyme Margulis, que ya se estudia en los libros de texto de los colegios, la anterior, la teoría de la endosimbiosis seriada, que dio lugar a la teoría de la simbiogénesis, que básicamente dice, la evolución de la vida nace de una bacteria, de unas bacterias que llegan, porque están, aparecen, vamos a entrar ahí, cómo llegan, si aparecen, si lo mandan los dioses, si vienen cubitos de hielo del espacio, si los extraterrestres lo inocularon como nosotros queremos hacer en Marte, o si apareció de forma espontánea por la combustión accidental de gases y demás. Pero la cosa es que aparecen unas bacterias, 2.000 millones de años después nacen de sus reacciones, nace el aire, nace, en medio está el agua, que no se sabe dónde viene, cuándo llegó o cómo apareció, eso es otro mundo. Sobre este tema, pues ahí me apasiona mucho este asunto, mucho tema, ¿no? Interesante. Y después, pues llegamos nosotros, ya está, por resumir. Pero, en todo ese proceso evolutivo, no es la competencia, no es la ley del más fuerte, no es la lucha por la supervivencia la que impera, como primera ley de evolución. Que no dice ella, ni yo, ni los microbióticos, que esa ley de la competencia de Darwin y de los neodarwinistas, que una cosa es Darwin y otra los cristianos, ¿no? O sea, el fundador, el visionario y luego los seguidores, son siempre cosas distintas. Es decir, Darwin y los neodarwinistas son cosas distintas. Y una cosa es que no exista esa lucha, esa competencia, pero la principal ley de la evolución en la naturaleza, en la vida, es la simbiosis, la colaboración, el intercambio, el apoyo mutuo. Y eso no está muy bien visto en una sociedad en la que lo natural es la ley del más fuerte, porque para eso están los poderosos, que de forma natural están, y los miserables, que por algo, Dios los ha puesto ahí, ¿no? O la vida, es lo natural. Lo natural en el sistema social tiene que ser lo natural en el sistema natural o biológico. Y hasta ahora se cuadra. Pero hay fisuras, porque resulta que eso no es lo natural. Lo natural es la simbiosis, la ayuda mutua. Entre bacterias, entre especies, entre... Eso es lo que está pasando en un 90%, que colaboran. Bueno, y la teoría de Bonnie Bassler, bueno, que es un descubrimiento, esta señora pues es directora en Princeton del Departamento de Microbiología, y su equipo descubrió que las bacterias se comunican, hablan, anda. ¿Cómo es posible que una gota de agua 100.000 veces más pequeña que una célula metida en una membrana que no tiene ni núcleo ni nada, se hable, se comunique? Y no solo eso, de un lenguaje para su especie y otro para comunicarse con todas las demás. Y toman decisiones de consenso. Se llama el quorum sensi. Ahora vamos a atacar. No, ahora nos vamos a encender todas. ¡Pum! Y hacen así, ¡pum! Todas a la vez. Y una superficie como Andalucía, de grande, en el Golfo del Yemen, ahí abajo, se enciende, que a vista de satélite se ve un trozo de luz en medio del océano. Se llama el mar de Ardora. Que unos días al año, imaginaos la cantidad de bacterias bioluminiscentes que se encienden todas a la vez para que los peces se las coman. Porque en donde quieren estar es en el intestino de esos peces. Entonces se encienden para atraer a los peces. las comen, y ellos ahí viven en la gloria, se reproducen y luego salen otra vez y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Cómo deciden todas a la vez encenderse? Se comunican. Eso, todo esto han llegado ya los científicos a descubrir. Por eso, ahora vamos a atacar los virus o las bacterias. ¡Venga! ¡La gripe! ¡Pum! Todas a la vez. Cuando son suficientes, atacan. Y si nuestro sistema está débil, pues... Y la teoría de los simbiontes, que es una palabra muy rara, ¿no? Pero es, bueno, muy moderna. Ya no me da tiempo de hablar de ella, pero que somos un conjunto de sistemas vivos, entre los que hay células humanas y microorganismos. Y en ese conjunto se producen interacciones sorprendentes que pueden hacer que especies como una mosca, un coral, o, ¿por qué no?, los seres humanos, puedan dar saltos en la evolución sin tener que ir millones de años así adaptándonos, como nos cuentan los de la universidad, de los biólogos neodarwinistas, ¿no? Todo va muy lento, no. A veces es así la evolución, para adaptarnos, para sobrevivir. Y eso tiene que ver con nuevos microorganismos que podemos incorporar, que los, a través de la alimentación, por ejemplo las moscas, a través de otras funciones como los corales, para detener su extinción. Y los seres humanos también podríamos, teóricamente, adaptarnos incorporando nuevos microorganismos en nuestro cuerpo que nos ayuden a ello. Bueno, Máximo Sandín, simplemente una referencia porque sería nuestro padrino, es uno de los mayores biólogos de España que cuestiona desde el lenguaje científico estas teorías consensuadas a nivel mundial del neodarwinismo, de la evolución de las especies, y que, bueno, ha tenido que pedir la jubilación anticipada porque tenía problemas en su departamento de biología en la Universidad Autónoma de Madrid y estaba ya un poco cansado de esa lucha, un poco en solitario. Bueno, él viene a decirnos su página web, que es, no tiene desperdicio, es una enciclopedia, se llama somosbacteriasyvirus.com. Entonces ya con eso creo que lo digo todo de él. Bueno, y aquí quizá unos pequeños detalles de, por ejemplo, este señor, pudo haber otros a la vez, que estas cosas se descubren a la vez. Alexander Crowe, pues es un gastroenterólogo, ¿cómo se dice? Gastroenterólogo, siempre me cuesta, ¿eh? Bueno, ya me entendéis. Que, bueno, tenía una paciente que se estaba muriendo con una colitis ulcerosa galopante que no podía asimilar nada. Y el hombre ya había probado todo y dijo, bueno, pues vamos a inocularle de su marido un cultivo de heces, porque su marido está sano, vía rectal. Vale, le metieron el cultivo de heces de su marido vía rectal y a los 24 horas se curó. Caramba. Había nacido la bacterioterapia, que en España no existe todavía, pero que a lo mejor en pocos años, ya por la seguridad social, pues, cualquiera de vosotros, si tiene algún problema de este tipo, cada vez hay más problemas de este tipo, se puede curar con un trasplante de heces, de donantes. Así que es una buena inversión tener un intestino en buen estado, porque a lo mejor mañana le pagan por su caca. Nunca se sabe. Entonces, bueno, mientras sea una inoculación vía rectal, vale, no tengamos que tomarlo por otro sitio. Aunque los chinos hacían pildoritas de caca medicinales. O sea, esto es un tema escatológico, ¿no? La caca, para mí es uno de mis temas favoritos de para hablar, ¿no? Porque es un tema cultural. ¿Qué pasa? ¡Ay, la caca! No lo quiero ni ver, ni la mía. ¡Qué mal huele! Olerá mal la tuya, que estás podrido por dentro. Pero el intestino es un tubo de fermentación. Y no sé si nos va a llegar a dar tiempo a llegar ahí, pero si llegamos, pues contaré algo del intestino. Bueno, pues ahí, pues eso, para la obesidad, pues se han descubierto varias familias, los cirimicutes, la Archemiasia municipia, etcétera, que se comen la grasa. Los cirimicutes al revés, si tienes muchos cirimicutes vas a estar gorda o gordo. ¿Por qué? No es por el tema genético, es porque tienen muchas bacterias que les da por acumular grasa. Y entonces, pues bueno, trabajando con esas variables podemos obtener resultados sorprendentes que hasta ahora pues no teníamos. El John Stafford, este famoso, es el Microbacterium patae, es la famosa bacteria milagrosa de la que os hablaba, que bueno, se está tratando desde la lepra hasta el cáncer con unos resultados asombrosos. Y luego todos nuestros padrinos ya a otros niveles, es el este profesor de botánica de Okinawa, de Urohiga, que descubrió que un conjunto de microorganismos, que se llaman popularmente EMs, accidentalmente descubrió que cuando se juntaban ese grupo de microorganismos, se creaba un campo de orden vital, de sintropía, que es lo contrario de la entropía. Todo el mundo ha oído hablar de la entropía, el caos, y de la sintropía, que es el orden. No, es que eso no... Bueno, los físicos dicen la no negantropía, o sea, la no entropía, pero si hay una palabra en el diccionario, en este caso que no está inventada, que es sintropía, ¿por qué no emplear las palabras? Negantropía, o sea, la no entropía, pues emplea sintropía, que es bonita, ¿no? Sintropía. Microorganismos sintrópicos generan orden vital, donde quiera que esté. Hay unos poquitos que hacen eso, otros generan caos, entropía, y otros son neutros, la mayoría son neutros. Hay unos poquitos que hacen daño y otros que dan vida y dan salud. Y según unos u otros convenzan a la mayoría, pues el sistema se va hacia uno o se va hacia otro. Por eso, una pequeña cantidad de microorganismos sintrópicos, sea en el campo o en nuestro intestino, pueden generar un cambio importante, porque eso genera que el orden se vaya hacia otro lado, hacia la vida. Y algo que está en putrefacción, que huele mal, pues se va a morir. Pero algo que huele bien, que está en fermentación, se va a conservar. Y en nuestra cultura, que en esto somos bastante primitivos, no tenemos cultura de la fermentación. De hecho, la palabra fermentación está asociada a algo que se estropea. ¡Ay! Las lentejas se han fermentado, las tiro, ¿no? Si fuéramos a un mercado en Japón o en cualquier país asiático, no podríamos resistir los olores. ¡Qué asco! ¡Qué mal huele! Y ellos están, ¡uy, qué bien huele! Porque está todo lleno de alimentos fermentados, que son los que, por eso allí no ha entrado la dieta americana, anglosajona y tal, y ahora empiezan las enfermedades allí, pero hasta ahora allí, enfermedades degenerativas allí no había. Bueno, pues este señor con los EMs pues desarrolló por todo el mundo, hace más de 40 años, toda una red para ayudar al campo, a la ganadería, ha desarrollado productos para la salud menos, pero también para la limpieza del hogar, para la depuración de las aguas, basado en tecnologías de microorganismos. Y de Sudamérica, del otro extremo, pues nos vienen también personas como Jairo Restrepo, Nacho Simón, este Darren Dorey es australiano, todos englobados con una nueva corriente de agricultura regenerativa que se llama, que está revolucionando el panorama mundial de la agricultura. Y esto es otro tema que no tenemos tiempo para entrar, pero es muy interesante, porque de lo que se come se cría, claro, que le echamos al campo. En todas partes se le echa un montón de, ya sabemos, plaguicidas, herbicidas y todo lo que le echan a las frutas. Cuanto más brillantes te las encuentran, más tóxicas están; cuanto más sanas y bonitas, peor. Entonces, claro, vamos, nos han engañado y nos están engañando todo el tiempo. Pagamos por comprar veneno, para envenenarnos. Entonces vamos a buscar, vamos a espabilar, vamos a buscar la autonomía de la gestión de nuestra salud y de nuestras vidas. Porque no van a venir aquí a salvarnos nadie, y menos el sistema, el Estado, como mucho, vete al hospital, vaya al cual, que quiera ir al hospital, si tiene un problema de salud, que vaya. Yo sí puedo, desde luego no voy a ir. A ver si me va a entrar el otro, el áurea ese, que no es precisamente el áurea que nos venga ahí, sino una bacteria que está ahí para darnos caña. Y me parece bien, ¿eh? Porque primero hemos sido nosotros los que les hemos machacado a ellas. Estamos todo el día que se van a defender. Si ellas no nos quieren atacar, ellas quieren sobrevivir. Simplemente. Ley de la vida. Bueno, total, que con todo este mundo y este panorama en el que estamos, pues la Tierra se oxida. La oxidación es la entropía, es el caos, es la destrucción. Nos oxidamos, un hierro que se oxida, nosotros nos oxidamos, la Tierra se oxida, el aire se oxida, el agua se oxida, se contamina todo y todo se va al carajo. Es un buen negocio. Más negocio es eso que lo contrario. Si todo estuviera bien, si estuviéramos todos sanos, si la Tierra estuviera estupenda, si cada uno en su casa tuviera la energía que autosuficiente, si tuviéramos nuestras lechugas y nuestros tomates, pues ahí donde está el negocio. Entonces, bueno, a grandes males, grandes negocios. Y nosotros, claro, nos oxidamos a la vez que la Tierra. Vamos, pues eso, con todas estas cosas que sabemos ya, nos vamos envenenando en un conjunto global que no podemos decir, es que es esto, es que es aquello, y muchas más cosas. El agua, por ejemplo, no está metida ahí, el agua del grifo o de la embotellada, que no sea en cristal. Los plásticos, todo está, hay más de 10.000 sustancias químicas flotando en el ambiente que no están controladas, que nadie sabe qué hacen, nadie las ha estudiado, que nos están envenenando, etc. Entonces todo eso nos genera ese campo, añadiéndolo lo mal que comemos, pues nos genera un montón de enfermedades y demás. Yo aquí iba a analizar por qué nos enfermamos, pero no me da mucho tiempo. Pero vamos, en general todos somos iguales. Todos nos enfermamos por una saturación de toxinas que recibimos del exterior y que recibimos del interior, de lo que comemos. Y por supuesto, todo eso nuestro intestino no lo puede digerir, teniendo en cuenta que en nuestro intestino hay un tubo lleno de vida, de neuronas y de mil cosas, en el que entre otras viven 100 billones, billones con B, de microorganismos, que son 10 veces más que todas las células del cuerpo y que tienen conciencia individual y se comportan como un solo órgano. Esto es el último órgano descubierto por la medicina del cuerpo humano, se llama la microbiota intestinal. Lo están descubriendo ahora, en los últimos 10 años. Y no es humano, pero se comporta como tal. Entonces, hay un mundo que descubrir. O sea, tienen conciencia individual y se comportan como un solo ser, se comunican todos, están en contacto, en comunión, y actúan. Actúan, pues, para digerir nuestros alimentos, también para digerir nuestras emociones, porque las emociones, como decía Araceli ayer, no me acuerdo muy bien si era ella o la anterior, también lo decía Ander, las tenemos aquí. Los miedos, la alegría, están aquí. Los sentimientos están aquí. Pero claro, y la diferencia entre emociones y sentimientos, bueno, eso es otro tema, otra pantalla. Pero, básicamente, tenemos aquí un paquete nuestro, de nuestros ancestros. Vale. ¿Cómo digerimos esto, que está todo el rato emitiendo oxidación? De no sentirnos queridos, de sentirnos abandonados, de estar solos. Pues es muy fácil, si de repente pudiéramos, como ayer en este ejercicio, ahora estamos solos, ahora estamos juntos, ahora estamos felices, ahora estamos contentos, ahora ya está, ya pasó todo. Así con un... ya. ¡Joder! Fantástico, ¿no? Pero parece que no, que cuesta un poco más. Entonces, yo os propongo un truco, como decía Araceli ayer, que es conectar con vuestra conciencia microbiótica, con vuestros microorganismos, que es como el ángel de la guarda. O sea, tenemos un ángel de la guarda, yo no sé si, yo he sido cristiano por educación, ahora no lo soy, pero soy dentro de nuestra nueva religión, la microbiótica, pues tenemos un ángel de la guarda que es la conciencia de todos esos microbios juntos, que nos están protegiendo, cuidando, están ahí por la cuenta que ellos les tienen, pero cuando nos morimos, ellos se van. Aparecen otros, los de la putrefacción, pero los de la fermentación, los del bosque cuando llueve. ¿Habéis pasado alguna vez por un bosque después de llover? Es que ese olor, eso es la fermentación, la vida fermentando. Nuestra caca no es que huela así si estuviera nuestro intestino sano, pero no olería mal cuando tenemos el intestino en fermentación, no en putrefacción. Entonces, ahí hay un desequilibrio. Si lo tenemos equilibrado, esto puede con todo. Lo que tenemos aquí puede con toda esa oxidación, con los antibióticos, pero claro, estamos machacando con antibióticos, con todo el estrés emocional, con todo lo que recibimos, con la comida, y las pobres buenas gentes microbianas que viven aquí se van gastando, y claro, como aquello tiene que estar lleno, si se van las buenas, aparecen las malas. Si este hotel se queda vacío y no hubiera nadie muchos años, no estuviera la policía para defender la propiedad, se llenaría de personas pues que a lo mejor usarían las sillas para hacerse un fuego, venga, lo destruirían. No son malas, es que no tienen casa, van por ahí, porque... y ocupan lo que está vacío. Y si nuestro intestino está vacío de buena gente, como en un jardín, vosotros cultivar un jardín o una huerta, y después que la tenéis bien bonita, dejarla. ¿Qué pasa? Empiezan a entrarla. No las malas hierbas, que no hay ninguna hierba mala, porque la peor de las malas hierbas sirve para algo. También para nuestra salud, seguro. No lo sabemos, pero que preferimos un tomate a una grama, ¿vale? Entonces eso es un trabajo. Y lo mismo lleva a esto. Porque nunca habéis pensado que voy a comer. Porque como decía Ander ayer, voy a comer. Oye, yo tengo prisa. Rápido. Microondas, olla express, platos cocinados preparados, tal. Rapidez, que tenemos trabajo, tiempo. La comida es como que no importa. Rapidez. Y otra gente pues cuida lo que come. Y la rapidez, pues a lo mejor, si sabe hacerlo bien, pues también lo incurrir. Pero luego perdemos el tiempo. Rápido que nos tenemos que sentar a ver el partido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanta prisa? ¿Para luego hacer qué? Oye, pues si en tu cabeza el orden de prioridades cambia, lo de comer es una cosa importante que haces al cabo del día. ¿Quién se duchaba hace 2 siglos? Ni los reyes. ¿No? ¿Cómo leería la gente entonces? Leonardo da Vinci. ¿Quién fuera? O Cleopatra. Bueno, Cleopatra no, la otra cosa. Pero esa cultura de limpiarse, la higiene exterior, pues es moderna. Pues dentro de un siglo, cuando la gente piense en nosotros, sí, es que no se limpiaban por dentro nunca el intestino. ¡Qué aguarrería! Pues por dentro nos limpiamos alguna vez. Los dientes, como mucho. Pero es que pues está todo. Sobre todo esto, aquí que lo que tenemos aquí, es un mundo que hay que cuidar a esos seres. Entonces, yo os propongo que cuando comáis, por lo menos penséis, ¿esto que estoy comiendo les beneficia a ellas, a mi ganado, a mi gente pequeña, a mis mascotas, que las tengo, menos mal que las tengo, o no, o les perjudica? Entonces, esa sensación que os va a dar de esto, mira, voy a comer algo, por ejemplo, nosotros aquí, que de forma natural, Ander y yo, cuando trabajamos o vivimos, cada uno a su manera, tenemos una forma de comer un poco monacal. A vosotros quizá no nos gustaría mucho, Para Vicente sí, pero... Cuando venimos aquí, pues digo, joder, pues venga, nos relajamos y comemos dulce después de comer. ¡Qué pecado! ¡Qué barbaridad! ¡Hala, pues venga y tal! Pero yo antes de comer le digo a mis bacterias, oye, perdona que os voy a meter ahí una bomba, pero mira, que me apetece, está bueno, trabajarla un poco también, que ya os doy lo que queréis el resto del tiempo, ¿no? Pero, pues eso, básicamente, alimentos no digeridos, emociones no digeridas y tóxicos que acumulamos, que no se digieren y se eliminan. Eso se suma y te sale por donde más débil estés. Primero, inflamación, 20 años después de la inflamación, cáncer o lo que sea. Una enfermedad crónica degenerativa tarda muchos años en producirse externamente. En cultivarse, pues, una cantidad de tiempo enorme. Y todos tenemos un proceso de inflamación por muchas partes del cuerpo que no lo sabemos. Entonces, ese limpiar la inflamación es la base de la salud. Bueno, pues en el intestino está la solución y está el problema. Todas las enfermedades empiezan en el intestino y todas las enfermedades se pueden curar partiendo de equilibrar lo que tenemos en el intestino. Ya lo decía Hipócrates, que siempre todos nos referimos a él para cualquier cosa, y sabemos pocas cosas que decía. Decía, que tu alimento sea tu medicina. Vale, también decía esto. Todas las enfermedades se generan en el intestino. Y se sanan desde el intestino. Podríamos añadir que probablemente él lo añadiría. Entonces, cuando se nos en el intestino se nos oxida lo que comemos, por ejemplo, comemos carne. Las bacterias que llevamos dentro no están diseñadas para digerir la carne. Entonces, bueno, de vez en cuando un poco de carne pues la podemos digerir. Pero si todos los días comemos carne, y para comer y cenar, y venga, pues llega un momento en que las bacterias de la putrefacción, porque el intestino nuestro no es de un carnívoro, como un león, un perro que tiene 3 metros, el nuestro tiene 8 o 9. Y entonces ahí, pues la carne se queda por ahí atascada. Y después, pues como eso no sale, pues termina yendo a la sangre, toda la putrefacción que eso genera. Y ahí pues empiezan los problemas, que claro, ahí está el hígado, tal, todos los órganos depurativos del cuerpo trabajando para sacar las toxinas todo el tiempo, pero llega un momento que también esos órganos depurativos se saturan. Y cuando ya se han saturado nuestros órganos depurativos, imaginaron a nuestras células flotando en un mar de cristal, de plasma líquido, que es como normalmente fluye en un medio líquido, es lo que llaman el espacio de Pissinger o la matriz extracelular, que es un fluido así, en el que las células están absorbiendo nutrientes que vienen por ese fluido y eliminando toxinas que por otro lado se van. Por un lado vienen los nutrientes, por otro se van los tóxicos o los desechos celulares. Pero cuando eso se colapsa, solo hay mierda, caca. Entonces las células no pueden absorber nutrientes y tampoco los pueden echar afuera los tóxicos o los excrementos porque no hay sitio. La famosa bomba de sodio-potasio, que por diferencia de potencial están haciendo ese trasvase, se satura y entonces se colapsa y empezamos a vivir de otra manera nuestras células. Tienen que sobrevivir y algunas pues empiezan a crear pues un tumor, por ejemplo. Bueno, pues eso, como os decía, el intestino tiene un órgano que tiene 2 kilos de peso y se comporta como un ser. Y ese ser pues sirve a todo esto. Es la base, como os decía, del sistema inmunológico, impide que otros microorganismos patógenos nos colonicen, porque están ahí ellos, ellas, haciendo su trabajo. Entonces no dejan que otros entren. Eliminan sustancias tóxicas que a diario nos están entrando, pues las están expulsando. También, una cosa muy importante, que ahí se hace, no solo ellas, sino el propio intestino, tiene más de 100 millones de neuronas y están generando los neurotransmisores que luego van a ir al cerebro, sobre todo la serotonina, que es el intestino fabrica el 90% de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que nos da sentido a la vida, la alegría de vivir la vida. ¿Te levantas por la mañana y estás contento? El cerebro está bien de serotonina, que no tiene sentido tu vida y ahora qué hago y no quiero vivir. Mal de serotonina. Al margen de las causas externas, la serotonina la fabricamos aquí. Entonces, ¿por qué los psiquiatras, cuando tenemos una depresión, nos dan unos fármacos que nos machacan, que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina? ¿Para qué? ¿Por qué no nos dan un probiótico para que la serotonina la podamos producir mejor aquí y vaya al cerebro y nos haga lo que nos tiene que hacer? Pues esto es una línea de la nueva psiquiatría que nosotros la hemos bautizado como la psicología simbiótica, que está a caballo. Hay psiquiatras, hay psicólogos trabajando en esa línea, psicología simbiótica, que es trabajar con los probióticos que van a generar neurotransmisores en el intestino, que van a ir al cerebro y que nos van a ayudar a superar una disfunción psíquica o emocional que en un momento dado podemos tener una crisis o una tendencia genética incluso de esquizofrenia o de autismo. Hay ya grandes científicos que están trabajando en esta línea. Bueno, tenemos tres cerebros, Ander diría que cuatro, a lo mejor, pero yo el cuarto no lo considero de momento. La mente, cerebro, por resumir, sería la mente o el cerebro, el intestino, que lo llaman el segundo cerebro, y el corazón. Los tres están conectados por un nervio, que se llama el nervio vago, y, curiosamente, pues bueno, este doctor, Michael Gerson, pues no está publicado este libro, El segundo cerebro, en castellano, pero es el primero que dio nombre a este sistema nervioso entérico. Y hay muchos investigadores desde entonces que están trabajando en esto. Un dato curioso, que por cada 8 inputs de información que el cerebro entérico del intestino manda al cerebro de nuestra cabeza, el cerebro de nuestra cabeza manda 1 al intestino. O sea, es una información enorme que... Bueno, esto ya entraríamos en la psicología simbiótica, también en las emociones. Hay emociones que se pudren, putrefactas, y otras fermentativas o antioxidativas, y ahí veis una tabla, pues si la emoción oxidativa fuera la ansiedad, pues tendríamos en el otro lado tendríamos la calma o el abatimiento, la euforia, el miedo, pues el amor, el dolor, pues el placer. Entonces, todas estas emociones que surgen en nuestro intestino, en gran medida están reguladas por el equilibrio de nuestros microbios. Incluso el apareamiento sexual, la búsqueda de una pareja, está relacionada por la combinación de feromonas y de microorganismos, de microbiota, compatible entre un ser y otro. Y estas cosas, pues bueno, se están estudiando. También hay una gran doctora, la doctora Campbell, Natasha Campbell, que en Estados Unidos está creando una gran red de terapeutas que están tratando el síntoma este del déficit de atención infantil o el autismo con alimentación, con nutrición y con dándole importancia a los microorganismos. Los psicobióticos es una nueva línea. Los probióticos serán, y psicobióticos, todo esto que estoy diciendo serán tendencias que van a ir en alza, mientras que los antibióticos cada vez van a ir hacia abajo. Los psicobióticos son microorganismos que se descubre que cumplen una función determinada para mejorar pues una carencia emocional o un problema psíquico que tenemos. Pues tomamos esos psicobióticos y mejora nuestra salud emocional o psíquica o neuronal. Y hay estudios que están trabajando con esto para la depresión, para muchas cosas. Bueno, básicamente, el tema de nutrición simbiótica lo trató Ander ayer, pero básicamente buscamos, os lo vuelvo a recordar, alimentarnos y alimentar a nuestros microorganismos. Por eso es simbiosis. Y eso lo hacemos a otra medida terapéutica, pues ayudando a desinflamar nuestro cuerpo y, por otro lado, a fortalecer nuestro sistema microbiano, nuestra microbiota. Desinflamamos, ayudamos a limpiar y por todo ayudamos a fortalecer Es un cambio de paradigma también a la hora de comer. En cuanto a cómo hacemos eso, pues mira, lo primero es no ensuciar o limpiar, mejor dicho. Primero limpiamos. Ante cualquiera de nosotros quisiera entrar en una nutrición simbiótica, primero vamos a limpiar lo que ya tenemos aquí acumulado de toxicidad que todos tenemos. Segundo, vamos a no ensuciar más, creando nuevos hábitos de alimentación. Tercero, vamos a añadir nutrientes, micronutrientes, sustancias que nos puedan ayudar a mejorar ese equilibrio que tenemos desfasado. Y eso básicamente es eliminar hábitos de alimentación que nos perjudican y añadir nuevos hábitos. Eso es dificilísimo. Aunque tuviéramos aquí un taller de 3 días y yo os contase el plan de regeneración vital, universal, milagroso, ¿qué tal? Detallado. Vaya, llegáis a casa y no sepáis. Y eso les pasa a muchos terapeutas, me ha pasado a mí, que soy también asesor nutricional, y nos pasa que le dices a la gente lo que tiene que hacer y luego no puede hacerlo, no sabe, no tiene energía. Cambiar un hábito son 40 días continuamente haciendo algo hasta que lo cambias, y si fallas ahí es como desengancharse de una droga dura, es muy difícil. Y eso, pues hay que buscar estrategias. Bueno, pues simplemente somos agua, somos luz, somos energía también, somos aire, somos eso, ¿eh? Fundamentalmente le estamos dando mucha importancia a la comida, le damos la justa, el 10%. Lo demás es otra cosa, pero esa otra cosa no es de lo que venimos a hablar aquí. Así que lo dejamos ahí aparte, porque lo más denso, esa comida, es lo que más influye en nuestra vida. Entonces, si fuéramos capaces de estar 3 meses cambiando algo de nuestra forma de comer, nuestra sangre entera se renovaría. Tarda 3 meses en renovarse la sangre. En 3 meses de un cambio importante, pues podemos notar muchísimos resultados. Pero no en 3 días. Ojo, que queremos la pastillita que instantáneamente nos da la solución. Y eso es complicado. Bueno, ahí tenéis sustancias que nos oxidan, la mayoría de lo que comemos a diario, ¿no? Harinas blancas, azúcar blanco, lácteos, refrescos carbonatados, carnes rojas, embutidos, aditivos químicos que van dentro de esa comida, comidas precocinadas, prelatadas, alcohol, tabaco, los fármacos que todos los días tomamos, antibióticos, antiinflamatorios, somníferos, laxantes, suma todo eso. Y es una bomba, todos los días. Lo milagro es que estemos vivos, estemos sanos. Yo veo a la gente comprando en los supermercados lo que compran y digo, pero esta gente cómo puede estar, mira, le mira si están sanos, porque nos alimentamos de agua, de luz, de aire, de energía, de relaciones, por eso están sanos, a pesar de lo que comen, están sanos. Y lo que nos sana, nos alcalainiza, nos antioxida, nos nutre, pues la fruta, las verduras, los cereales, las legumbres, las semillas, los alimentos simbióticos, los complementos nutricionales, micronutrientes, que puedan ser ecológicos mejor. Es como caro. ¿Qué va a ser más caro, hombre? ¿Qué va a ser caro? Más caro es toda la ropa que te compras cada 2x3 sin necesidad y todas las cosas que hacemos a diario que no nos sirven para mucho, más que para presumir. Bueno, los alimentos simbióticos ya sabemos que son alimentos que nos alimentan a nosotros como humanos y nos alimentan a nuestros microorganismos, ¿vale? Y de una manera más técnica, pues es la suma de probióticos y prebióticos. Los prebióticos son alimentos que no tienen poder de alimentarse, de asimilarse para el ser humano, pero que sirven para nuestros microorganismos. Y los probióticos son microorganismos vivos que están incorporados, por ejemplo, en los germinados, en los fermentados, en muchas verduras y frutas de forma natural, que al comerlos nos van a reforzar los que ya llevamos dentro. Bueno, los probióticos pues hacen un montón de ayudas, protegen nuestra salud, refuerzan nuestro sistema inmunitario, previenen de procesos degenerativos, tumorales, nos desintoxican, protegen al hígado, en fin. Y bueno, alimentos probióticos tradicionales, pues tenéis un montón de ellos. Entréis en internet, ponéis probióticos tradicionales en los alimentos. Lo mejor es hacerlos, porque hay pocos de estos alimentos que los podéis comprar en España. Y líquidos, pues bueno, también hay muchos. Desde una buena cerveza artesana, una sidra, la kombucha, el kéfir, el tepache. Y luego, pues bueno, también hay alimentos. Y ahora los 30 segundos de public reportaje nuestro, que nosotros pues nos hemos puesto a hacer concentrados. Es decir, bueno, a ver, que una cucharadita de esto sirva para todo el día. Bueno, pues ahí hemos desarrollado lo que nosotros llamamos el BIR, que es un colectivo de microorganismos y una forma de hacer esa fermentación, que lo incorporamos en un líquido, en sólidos y demás, y generamos, pues, de momento tres productos, que ahí tenéis dos de ellos, si los queréis comprobar, porque todavía en la isla no están, aunque espero que estén en cualquier herbolario o que los podáis pedir en cualquier lado y os los puedan servir. Y bueno, y básicamente estamos ahí investigando porque vivimos en una cultura hoy en día que ya es de instantánea y queremos ya las cosas tal. Y yo también. Entonces, los alimentos tradicionales fermentados, como hablaba ayer Ander, una ensalada prensada o un kimchi o un chucrut, pues si tú todos los días lo tomas, pues poco a poco eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tu salud. Pero hay veces que uno pues no tiene tiempo de prepararlos, no sabe hacerlo, no encuentra dónde comprar. Y ahí nosotros estamos ahí abriendo una línea de que, oye, pues te tomas una cucharadita de esto diluido en agua en ayuna y te está dando todo eso. Bueno, o haremos algunos sólidos, haremos bebidas de refrescos, lo que nos dejen hacer hasta donde lleguemos, pues estamos ahí investigando para hacer cosas muy interesantes que estamos desarrollando porque hemos encontrado una manera de fermentar las plantas medicinales, las plantas todas son medicinales, y extraerle sus principios activos también, no solo con los fermentos, o sea, no solo los probióticos, sino además los principios activos de las plantas, para con todo eso junto ayudar a que la persona se pueda equilibrar cuando tiene un problema. Y os aseguro que en mi caso y en otros más, pues funciona. Bueno, me quedo ya aquí porque si tenéis alguna pregunta así telegrámica, estamos ya fuera de tiempo, pues. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Podrías explicarnos, por favor, brevemente, la dieta que seguís tú y Ander durante una semana, poco más o menos? Brevemente. Bueno, vale, muy ¿Qué rápido. comís? Yo empiezo por la mañana con agua, un poquito de agua de mar con agua normal y le añado una cucharadita del BIR, cualquiera de estos BIR que tenemos o tal. Sí, o otros que no están comercializados. Después me tomo algún batido, alguna cosa, alguna fruta o más líquido. Y después, bastante después, desayuno una sopa con miso, bueno, con los restos del arroz o de lo que fuera. Hago un desayuno especial así. Ander no desayuna directamente. Entonces, él y yo tenemos dietas similares, pero en procesos distintos. Luego, se come siempre normalmente vegetariano y pues comemos yo primero la ensalada, él toma la ensalada al final y luego pues un plato de legumbres con arroz y verduras y siempre metemos fermentados. O bien fermentados líquidos que hacemos nosotros, de kombucha, o bien fermentados sólidos de kimchi, vamos, hemos venido aquí, que lo saben los amigos que nos han traído, con nuestros tuppers de fermentados para echarlo a la comida que comemos. Es nuestra forma de. Y a veces por la noche se cena o no. Pero se baja bastante el umbral de proteínas, de volumen de alimento, porque no hace falta comer tanto. A veces, sí. Hola, Luis. Bueno, felicidades, porque muy interesante y no daría tiempo de ampliar más. Pero bueno, es una pregunta muy fácil y respecto a los probióticos, que todos. Bueno, yo le doy a mi niña Y la duda es, ¿siempre puedo estar dándole o el sistema bacteriano, la flora se le acostumbra, hay que parar? Me imagino ya. Como todo, ¿no? Pero, ¿qué opinas sobre esto de...? Bueno, lo primero te diría que los probióticos, lo ideal es que estén vivos. Entonces, cuando tú tomas un probiótico, que es una cápsula, ahí ya yo tengo mis dudas de que eso funcione de la misma manera. No digo que no funcione, pero visualiza a un montón de microorganismos, todos dormidos, todos clónicos, todos iguales, así, todos, y entran en el estómago. Si la cápsula no es entérica, que se disuelve en el estómago, ahí los jugos gástricos acaban con el 98,9% de ellos. Que pasa el estómago, porque ahora diseñan cápsulas para que pasen los jugos gástricos, y llega al intestino y ahí se abre, y ahí aparecen un montón de probióticos que a los que están allí viviendo, los nativos, dicen, ¿estos qué, quiénes son estos? No, venimos aquí a ayudar. ¿Y de dónde nos colocamos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde estamos? Una cosa rara. Hacen su trabajo porque lo hacen y se funciona, pero no es lo mismo que si están vivos. Entonces nosotros, cuando hablamos de probióticos, hablamos de probióticos vivos. Cuando los tomas, están vivos. Ya, como los que hacemos nosotros, o hay más. En los alimentos fermentados, los probióticos ahí están vivos. Eso para empezar. En segundo lugar, que si el intestino se acostumbra, mira, no se acostumbra porque siempre estamos en déficit. Vivimos una cultura agresiva con nuestros microorganismos, por el cloro del agua, por el aire contaminado, por la basura que lleva toda nuestra comida, por nuestro estrés emocional. Eso les está matando continuamente. Entonces, ayudar a que en las culturas tradicionales donde los alimentos fermentados existen, desde que nacen hasta que se mueren, los están tomando. Pero, o sea, tú te acostumbras siempre, es que no voy a comer siempre vegetales, no sé, que me acostumbre. Pues, ¿y luego qué? No, hombre, estás ayudando a que tus microorganismos de aquí, pero tú ten en cuenta que lo que hay aquí se está multiplicando continuamente. Y la caca, el 60% de tu caca son bacterias que sobran. Y tienen que decir, a ver, ¿quiénes se van y quiénes se quedan? Venga, yo, nos vamos, venga. Se van. Se sobra. Entonces, lo que sobra o son bacterias buenas o son bacterias malas, o una mezcla de todas, pero no hay que tener miedo a que te acostumbres a tener... El problema es que si tú tomas esos probióticos y luego llevas una dieta normal, entre comillas, que no acompaña a reforzar esa salud intestinal, claro, es peor. Es mejor no tomar los probióticos y cambiar la dieta. Y lo mejor es las dos cosas. ¿Hola? Sí. Ah, sí. Bueno, mi pregunta es un poquito más complicada. Estos 300 millones a los que te has referido del 2050, me imagino que son personas que enfermaremos. Bueno, yo no sé si estaré viva, estaré muy arrugadita ya, pero pienso en mis hijos. ¿Podríamos hacer algo, no sé, para poder influir en que todo esto no suceda? Claro, esto es lo que estamos haciendo. A ver, yo he transmitido un problema, pero también estoy transmitiendo una solución. Es decir, si nosotros no esperamos a que el sistema sanitario nos ilumine y nos salve, sino que nosotros mismos tomamos la responsabilidad de nuestra salud en nuestras manos, lo primero es dejar de ensuciar, dejar de tomar antibióticos de forma innecesaria, abusando de ellos, y sobre todo, de donde mayor carga de antibióticos recibimos y por lo que las bacterias se acostumbran a los antibióticos y se hacen resistentes a ellos. De hecho, la OMS ha creado el Día Mundial de la Resistencia a los Antibióticos. Ya hay un día que ya se ha creado. Es en la carne que comemos, que está llena de antibióticos. Entonces, cuando tú comes carne, que a baja dosis te están dando antibióticos que vienen de los animales que en condiciones infrahumanas, es poco decir, como viven, les están, donde se cultivan los animales, llenos de antibióticos, a nosotros comemos esa carne llena de sufrimiento, eso va por otro lado, y de antibióticos, y esos antibióticos, como están a baja dosis, hacen que nuestras bacterias se acostumbren a ellos. Entonces, si sabemos dónde están las causas, tenemos que eliminar y reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo lo reforzamos? Pues hoy hemos dicho unas cuantas cosas, hay muchas más, investigar, y es buscar la forma en que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, y en caso de caer en enfermedades, buscar alternativas que no sean estas, para poder estar mejor. Y una de ellas es el mundo de los probióticos y el mundo de los microorganismos que regeneran la vida. Y lo mejor es prevenir y estar en un estado de salud alto para que ese tipo de enfermedades comunes pues no nos ataquen, y menos las más mortales. Y podamos morirnos felices de viejos, como se murieron mis padres y mis tías, de viejo, sin nada en especial. Okay, una pregunta más. Me gustaría preguntar por qué vegetarianismo, porque has dicho que el sistema digestivo no es como los felinos de los carnívoros, pero tampoco es como los caballos o vacas, y está hecho para nosotros, para que comamos todo. Y en la evolución, comer carne y marisco, que tenía un importante fase del aumento del cerebro. Y yo imaginaría que nuestro sistema digestivo está hecho para comer todo, carne también. ¿Por qué no? Sí, nosotros somos omnívoros, estamos diseñados para comer de todo. Los esquimales solo comen carne. El problema es que si esa carne está contaminada, vas ahora al Polo Norte y te encuentras que están llenos de enfermedades los esquimales, de esa carne de foca que viene contaminada de mercurio y de un montón de metales pesados que están en el mar. Los mariscos, no te cuento nada lo que tienen los mariscos hoy en día. El problema no es la carne, sino el abuso de la carne o del pescado. Nuestros ancestros eran cazadores recolectores, comían carne cuando podían y iban comiendo de todo tipo, de hierbas, de plantas, de frutos, de esto. Entonces esa variedad hacía que estuvieran sanos, pero hoy en día la carne, estamos hablando de lo que lleva, los mariscos, el pescado, pues hay que tener cuidado con él, sobre todo el grande, cuanto más pequeño más sano es el pescado. Y los vegetales también están llenos de problemas, por eso recomendamos, nosotros partimos de la base de que somos seres frágiles y estamos siendo agredidos continuamente. Y nuestra mente puede con todo, si está sana y armonizada, pero si no es así, es mejor, es más fácil cuidar nuestra alimentación y ser sensibles y conscientes de todo esto, aunque también tengamos en cuenta que también en nuestra cabeza tienen que estar las cosas bien. Y entonces pues ir seleccionando.